Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Ocho horas, dos minutos. Estamos en la ruta, estamos acá todos y todas. ¿Quiénes están allá? No sabemos. Llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron. Nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ruta Alternativa. Es el programa que nos gustaría escuchar si fuéramos oyentes y no estuviéramos acá. Un programa informativo donde no negamos nuestra subjetividad. Porque de periodismo objetivo ya tenemos demasiado. Ruta Alternativa es el programa diario y matutino de la colectiva que agita el aire y despeja nubarrones. Tomamos la información que se construye en la calle día a día. Es este un programa donde intentaremos desmenuzar qué nos dicen los medios hegemónicos comerciales y estatales para comprender un poco más, sin creernos dueños de la verdad, pero sin mentir. Ruta Alternativa, donde hacemos periodismo, pero no del que usted se imagina. Ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días. Saludamos a todos, le damos la bienvenida a todas las que seguramente están del otro lado también, ya arrancando, siguiendo este programa. Si todavía estás durmiendo, no tenemos manera de comunicarnos contigo. La próxima vez, si enganchás tarde el programa, buscaremos de brindarte el servicio despertador, de un servicio diferente. Diferente, claro. Sí. Nos pasas el teléfono, 7:30 te llamamos, te decimos, mirá, vamos a arrancar a las 8, qué sé yo. Digo, para que estés despierto a la hora del programa. Es una intención especial nuestra. Queríamos agregar rápidamente una cosita que nos parece interesante señalar respecto de esto que está, este spot inicial, con el que tenemos la obligación, además, de iniciar el programa. Digamos que esta ley 26.522, que es la que está vigente, la conocida ley de medios, dispone de este Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual. Es decir, conocidos en el ambiente de las radios comunitarias como Fomeca. Uh-huh. También en plural, porque son varias las opciones. Bien, ¿qué significa eso? Eso es un derecho que se fue conquistando, consiguiendo en los distintos foros en los que participamos como Red Nacional de Medios Alternativos, como integrantes de la red nacional que somos, participamos de estos foros, y esta fue una de las cláusulas que también desde la red impulsamos. Es decir, hay un 10%, hay un porcentaje de las multas que se les cobra a los medios masivos, que está destinado a, tal como lo dice el spot, a el fomento de los medios comunitarios alternativos y sin fines de lucro. Que se hace una disputa, ¿no? Los sin fines de lucro. En esto que estamos diciendo, también tenemos que agregar que este Fomeca que nosotros estamos comenzando a desarrollar hoy corresponde al año 2016. Durante el 2017 hubo una lentitud absolutamente inexplicable por lo menos nosotros no la entendemos, y hace que recién en 2018, es decir, 2 años después, se esté ejecutando por parte del gobierno un presupuesto correspondiente a 2016, sin, por supuesto, ningún tipo de actualización. Aclaro esto. Quería agregar también que dentro de los envíos que hemos realizado, le ha llegado el comienzo de este programa a Miguel Ángel de Godoy, publicista, que es el titular del Ente Nacional de Comunicaciones y con quien hemos intentado entrevistar en varias ocasiones a lo largo de estos 2 años. A Miguel de Godoy le decimos que obviamente el aire está disponible cuando podemos conversar sobre cuáles son las políticas del gobierno, especialmente para nuestro sector, el de medios comunitarios sin fines de lucro, con la especificidad de lo que son los medios comunitarios. Igual todavía seguimos un poquito lentos, recién ahora están los concursos del 2017, así que todavía no se salieron, no se cerró este concurso y seguramente saldrán dentro de unos meses los ganadores, o sea que todavía vamos retrasados, así que estaría un poquito peor que en el primero de 2016, ¿no? Porque salieron en 2017 a último momento, pero para ser presentados en 2018. Exacto. O sea, ya arrancamos peor este año. Digo, es una obligación exacto, por ley. Allí habrá que ver cuál es la situación de los funcionarios que no llevan adelante la responsabilidad. Acá le queremos decir que a los oyentes, que somos muchos los que estamos acá. Eso. Acá en la operación está Nico Piva, en la producción está Cecilia Nota, también en producción Carolina Degán, está escuchándonos ahí Marcelo Grunglán, que está ahí haciendo su apoyo desde hace mucho tiempo, Daniel Giovannini, Roxana Rocci, acá Graciela Gurbitz, así que, y todos los que conformamos la colectiva que hacen su aporte desde otros lugares, pero bueno, físicamente hoy estos somos los que estamos acá. Pablo Brambilla, que está en Escobar, que también es un integrante donde vamos a ir de a poco conociéndolo. No sé si Pablo en qué momento va a llegar, pero seguramente en algún momento de esto va a llegar acá su voz en el programa de hoy. Y todos los que estamos, y por supuesto todos los que están del otro lado, que son parte también de este programa y queremos que también participen con nosotros en esta ruta alternativa. Esperamos sugerencias también, ¿no? ¿A dónde? Digo, sugerencias sobre temas. Estamos pensando en esto de que, bueno, es un programa matutino, un programa diario. Hay un montón de gente nueva que puede estar escuchando y que a lo mejor le interesan otros temas, temas que quizás no están en los medios, que también son tratados acá. Pero bueno, eso está abierta a la posibilidad de generar esos espacios. Uh-huh. Ruta alternativa. Iremos manejando nuestros medios por los cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros. Entre ellos tenemos un teléfono que vamos a recibir no solamente los llamados por WhatsApp, sino que vamos a recibir, y es el 11-49-47-98-46. Ahí nos pueden mandar todos sus mensajes, todos sus WhatsApp, que vamos a contestar, todas las sugerencias, y ahí estaremos con el WhatsApp por un lado. Por otro lado tenemos nuestro Facebook, La Colectiva. La página web, que donde también nos pueden conocer un poquito más. Sí. Y que seguramente van a encontrar al ratito que termine el programa, van a estar este programa para que lo puedan escuchar a los que no están por la mañana muy tempranito y puedan volver a escuchar esta ruta alternativa. Estoy verde, Charly García. Está verde como nosotros, como nosotras. Estoy verde. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Siendo las 8 horas 15 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 26 grados 3. ¿26 grados 3? ¡Wow! No, sí. No, ¿tanto? No, no puede ser, me equivoqué. 24 te dije, 24 bueno, 23 te grados 6. Igual, bueno, acá, es un montón de calor. Es un montón, acá, sí. acá en el estudio está bárbaro. Acá está buenísimo. Igual quiero decir algo porque si no lo digo exploto. Estamos muy nerviosos y nerviosas. Yo estoy peor que en el programa cero, que era de prueba, quizá porque ahora sabemos que hay gente que nos está escuchando de verdad, está atenta, así que bueno, sí. Nada, era expresar, ahora me siento aliviadísima. Después tengo sesión con Caro, que es psicóloga, y ahí aclaro todos mis temores. Muy bien, buenísimo. Te digo que sí, que es una de las cosas lindas, pasan los años, y siempre que uno se sienta por primera vez a hacer algo, vuelven esta cosa en el estómago que no tiene explicación. Sí. ¿No? Hace varios días que estamos así. Sí. Lo estamos sufriendo. Yo creo que ya a esta altura es un alien. En una semanita por ahí superamos estos momentos. Y sí. Bueno, programa número uno. Un poquito vamos a contar lo que viene en este programa y qué es lo que va a haber en este programa. En este programa va a haber entrevistas, va a haber columnas, va a haber secciones, va a haber distintos momentos que vamos a escuchar, seguimiento de medios, al que algunos si han escuchado otros de nuestros programas por ahí han visto algo similar del seguimiento de medios, pero que lo vamos a ir hoy teniendo nuevamente casi todos los días algún seguimiento de medios de alguna manera. Las entrevistas para hoy es la primera entrevista que tenemos, es un tema sumamente importante que es sobre el aborto, un tema que ha comenzado a estar acá públicamente, digamos, en todos los medios, lo ha tomado de alguna manera desde el gobierno, pero es un tema que nosotros nos ha traspasado siempre, cual hemos estado siempre participando en todas las presentaciones de las leyes y todo lo demás. Bueno, hoy vamos a hablar con una ginecóloga, ginecóloga, donde vamos a empezar a hablar sobre este tema, porque el tema nos va a traspasar durante toda la semana y todo el año. Sí, seguro. ¿Mm? El otro tema es educación. Educación, exacto. Tenemos la movilización y el paro nacional hoy y mañana. Entendemos que hasta ahora hay 7 provincias que no adhirieron. Pero el resto, bueno, de hecho vamos a hacer un seguimiento por las provincias para ver cómo se está desarrollando el paro en diferentes lugares. Y quería comentar algo que va a suceder también hoy a las 3 de la tarde, que es el migrantazo. Es una concentración frente al Congreso de la Nación a las 15 horas. Los migrantes se movilizan en repudio a las políticas xenófobas del gobierno y rechazan el proyecto de ley que pretende cobrar servicios básicos de salud y educación. Migrar es un derecho humano, la salud y la educación también. Seguramente mañana habrá una ampliación de... Tendremos de ahí este algún tema, movilero que nos va a mandar información para que mañana... que eso es lo que hablábamos al principio, los otros miembros, todos los que conformamos esta radio, la colectiva, hacen soporte para este programa. Lo vamos a seguir por todos lados, no solamente con entrevistas, sino a través de un seguimiento en las distintas provincias, cómo se está realizando este paro, qué acatamiento tiene. Hemos tenido una larga lista de distintos lugares donde vamos a ir llamando de a poquito y nos van a ir dando la información de lo que está pasando y algunos saldrán al aire y otros será simplemente una reseña de lo claro, que está pasando. Claro, sí. Aparte para dar cuenta que el paro es nacional justamente, porque si no queda como circunscripto a la ciudad de Buenos Aires, parece que y a la provincia, bueno, no, también. Sí, más que nada, ¿no? Están en esto como si el problema fuera para él. Claro, No las políticas de Estado respecto a los docentes y a la educación en general. Tendremos breves que son del lado de acá y del otro lado. Tendremos un montón de cosas. Nos están diciendo que ya tenemos que seguir, pero bueno, le iremos diciendo a lo largo del programa. Ustedes lo estarán escuchando en cada momento lo que vaya sucediendo en este programa Ruta Alternativa. Yo quiero arrancar diciéndoles que los felicito, que estoy seguro que van a venir a inyectar nuevos bríos y nuevas ganas. Estoy seguro que van a agregarle valor al debate, a la democracia argentina. Gracias y a seguir trabajando juntos. en pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Paro nacional docente. Se está desarrollando en todo el país un paro y movilización en respuesta al ofrecimiento de aumento salarial propuesto por el gobierno y en contra de las reformas educativas que se quieren implementar. Recordemos además que por el decreto el presidente Mauricio Macri anuló la paritaria nacional docente. Asesinato de Rafael Nahuel. A partir de hoy y durante toda la semana, 15 prefectos testificarán ante el juez Gustavo Villanueva. Se conoció que son 5 los que efectuaron disparos. Se trata de Obregón, Sosa, Pintos, García y Blanco. Entre ellos estaría el asesino del joven mapuche. Hospital Posadas. Continúa el desmantelamiento. Los nuevos despidos alcanzaron a 30 médicos, profesionales y trabajadores de la salud. De esta manera, el único centro de salud en la zona oeste, dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, suma 152 trabajadores echados en lo que va de 2018, entre los que hay neonatólogos, diabetólogos, hemoterapistas y especialistas con más de 20 años de servicio en el hospital. Sentencia por la extradición de Jones Walla. El juez Gustavo Villanueva leerá hoy, a partir de las 11, la sentencia en el segundo e ilegal juicio de extradición contra el lonco Facundo Jones Walla. El primer juicio de extradición fue declarado nulo por torturas. Transmitirá en vivo la Red Nacional de Medios Alternativos. Basurales en el Gran Buenos Aires. Vecinos autoconvocados contra la CEAMSE y el CARE de González Catán comenzaron el viernes medidas de fuerza que incluyen un bloqueo a las instalaciones de la CEAMSE ante la falta de respuestas por parte de las autoridades respecto del cierre definitivo de esa planta. Ataques a periodistas. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la represión que sufren los trabajadores de prensa cuando cubren las protestas sociales. Más de 50 recibieron balazos de goma y gases y alrededor de 15 fueron detenidos sin justificativo en el último tiempo. Juicio por Nehuén Rodríguez. El móvil policial cruzó en rojo. En la segunda jornada del juicio oral y público por el asesinato de Nehuén Rodríguez, los testimonios demostraron que la camioneta del oficial Daniel Germán Castañazo cruzó en rojo y atropelló a la motocicleta en la que viajaba Nehuén. El martes 13 se leerán los alegatos. Buscaremos de brindarte el servicio despertador. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Lo que querés esquivar, donde querés llegar. Tránsito. El tránsito en Buenos Aires. Son las 8:23 y seguimos acá en Ruta Alternativa. En este momento tendríamos que hablar del tránsito, de las calles cortadas, como hacen todos los medios y te dicen no vayas por acá, se va a complicar, trata de refugiarte en tu casita. No vamos a hablar de eso. No, va a ser distinto. Va a ser distinto, otro tipo de tránsito. Por lo menos otro tipo de cómo, por qué te están cortando una calle, por qué te están... ¿Qué significa? ¿Quiénes están ahí? ¿Cuáles son los conflictos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ese es el tránsito que te vas a conocer con nosotros. Y bueno, hoy sería, por ejemplo, imposible llegar a Congreso. Ponele. Pero ¿por qué es imposible? Porque es imposible vivir con un salario docente. Uh-huh. Entonces los docentes están manifestando y van de congreso, digamos, concentran docentes, terciarios, alumnos, digamos, toda la comunidad educativa para trasladarse a Palacio Pizurno a hacer este reclamo. No solamente por el salario, sino también por las reformas antieducativas, como uh-huh. las podemos entender. Uh-huh. Así que bueno, no tenemos nombres de calles cortadas en este momento, pero sabemos que si querés sumarte a la movilización porque querés de verdad un país donde la educación sea fuerte, pública, gratuita y de verdad, podés acercarte a Congreso. También van a estar los migrantes. También. Hacia que Congreso, para nosotros es la zona donde podés informarte sobre qué pasa con los migrantes. Sí. Migrar no es un delito, como bien lo dice sí. ahí, o sea que es interesante encontrar la voz de los migrantes. Muchas veces escuchamos cosas que no nos gustan. Esa es a las 15. Sí. Segura, y bueno, pero digamos, entre lo que va del día van a estar los docentes, los migrantes y seguramente algo más. Sí, iremos informando. Acabamos de escuchar Viditilia, Don Olimpo. Y el golpe mío al entrar al estudio de nuevo. Disculpen, ahí estamos en estos nervios matinales del primer programa. No, vamos a ir agradeciendo también a todos los que nos están saludando, porque la verdad hay mucha gente a la que queremos mucho. Y bueno, muchas gracias por los saludos y las buenas ondas. Eran 10 tipos que se pasaban diciendo: ¿qué se puede decir del tiempo? Qué tiempo loco, mira el calor que está haciendo. El tiempo que nos lleva a hablar del clima. El clima en la ciudad de Buenos Aires. De protestar siempre mirando para arriba. Eran 2 tipos que siempre hablaban del tiempo. Hablaban mucho y quejando. Bueno, acá somos 3. 2 tipas y un tipo, en todo caso, que hablamos del tiempo. Ahí afuera también. Hoy estamos a los golpes limpios. Cosa que tan. Bueno, ya se nos va a pasar el viernes, vamos a estar aceitadísimos. Ya no nos vamos a golpear contra nada. Bueno, en este momento en la ciudad de Buenos Aires son 23 grados, 6 décimas. Y anuncian chaparrones aislados. Esperemos que estas concentraciones de las que hablábamos hoy no se mojen. Que esto realmente sea muy aislado y que no llueva en Buenos Aires. Sabemos que hay docentes de Entre Ríos que están viniendo a Buenos Aires, entonces estaría buenísimo que la movilización realmente sea exitosa, que el resto de las personas que a lo mejor no tienen relación con lo que es la escuela pública y lo que significa la escuela pública que ha sido el bastión de este país por mucho tiempo. Bueno, nada, que el clima acompañe el reclamo, ¿no? Sí, igual te digo, en este momento está bueno porque es solamente 55% de humedad. Sí. Más tarde va a estar alrededor de 89% con una máxima de 29 y vientos de 15 kilómetros, ¿no? Así que eso es más o menos lo que va a estar acá. También podemos decir que en otras provincias las temperaturas, y vamos a ir tratando de buscarlas, las temperaturas de provincias donde se están realizando también distintas paros, distintas manifestaciones. Sí. También tendríamos que pensar las que no, ¿por qué no? Claro, si no las hacen, ¿no? Sí. ¿Por qué no hacen esas provincias paros? Bueno, San Luis recibió un 40% de aumento. Exacto, ahí hay una diferencia. Sí, justamente eso tiene que ver. ¿Será esa la temperatura que influye? Sí. Algo que no está vinculado con el tiempo, pero que, bueno, al leer la noticia esta de basurales en el Gran Buenos Aires y irnos un momentito allí hasta González Catán, a mí por lo menos me trajo a la memoria de que los vecinos y vecinas de González Catán están pidiendo el cierre de ese basural desde hace por lo menos 14 años. Uh-huh. Por lo menos 14 años. Hace 13 años que está conformada la asamblea. Exactamente, 13 uh-huh. años. Digo, esto en ese periodo que se abrió asambleario posterior al 2001, estábamos muy vinculados, interrelacionados, y parecería que eso se tendría que haber terminado. Es imposible vivir al lado de estos basurales de donde todos tiramos. Es como si tiráramos la basura por encima del cerco de la casa del vecino, ¿no? Y así está, es imposible. Bueno, así están cortando el acceso al basural como último recurso. Los tipos que hablaban mal de la helada, de madrugada, parados en la parada. Ruta alternativa. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Dale aire, dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. A la Marchanta, un programa de radio. Tres almas desde tres lugares distintos del planeta explorando el mundo mágico de la voz y todas sus posibilidades. La voz del cuerpo, la voz de las ciudades, la voz como creadora de nuestro propio destino. Entrevistas, conversaciones, opiniones de todos. A la Marchanta, acércate al fogón, todos los martes a las 12 del mediodía en Radio La Colectiva. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa.

Estela Maris Manzano, entonces esta médica de Chubut, quería agregar sencillamente esto, que en una charla que hubo en la ciudad de Buenos Aires en fin de noviembre, las doctoras Mariana Romero y Analía Messina, que son están vinculadas con obstetricia acá en la ciudad de Buenos Aires, hablaron de que esta objeción de conciencia está teniendo un límite con la punitividad. Es decir, en la medida que se equivocan, son judicializados. Ya estamos comunicados con Laura García de Catamarca. Vamos a empezar a ver qué está pasando en este paro docente. ¿Laura García? Ah, no está. Ruta alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. Estamos al aire, ya estamos al aire, por favor. No, porque acá seguimos, obviamente, como siempre ocurre, sí. Porque es muy fuerte todo lo que hemos estado escuchando. Estamos escuchando, sí. Y bueno, y va a ser muy fuerte también el resto de lo que sigamos transitando abortos. Pero vamos a otro tema en este momento. En este momento estamos tratando de comunicarnos porque nos está fallando alguna de las comunicaciones. Suele pasar estas cosas con Laura García en Catamarca. La idea nuestra es recorrer las distintas provincias sabiendo un poquito qué está pasando con este paro docente nacional. Sí. Y creo que ya tenemos al aire a Laura García. Buenos días, Laura. Buenos días, ahora me parece que sí. Ahora sí. Impecable. ¿Cómo están, compas? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Pero muy bien acá, con una lluviecita en Catamarca que nos trajo un alivio del calor que venía haciendo estos días. Y bueno, que nos va a acompañar la movilización de hoy. Bueno, Laura, compañera de Estación Sur allí en Catamarca, ¿qué se espera entonces de este día? Vos hablabas de una movilización. Miren, la verdad es que, para ser honesta, mucho no se espera. Les cuento así rápido y en líneas generales. Catamarca es una provincia que desde hace un par de años, unos 8 años para ser exacta, tiene 6 gremios docentes. Es una población de 400.000 personas en el Valle Central y estos 6 gremios docentes están completamente divididos unos de otros. Entonces, además de los 5 gremios reconocidos, hay un gremio que aún no tiene la categoría de gremio, en realidad, que está tras las filas de Micheli, pero que sigue negociando con el Ministerio de Educación, porque, bueno, está más reconocido por el Ministerio de Educación que por los docentes. sí, es un tema. Elegir el interlocutor es viejo también, ¿no? Exactamente. Y es un panorama bastante desolador que se da para quienes somos docentes en esta provincia, porque no hay desde hace muchos años una medida de fuerza que se tome en conjunto. Es decir, que cuando llama un gremio, los otros no. Y entonces tenés sectores de la población docente completamente dividida. Y ese es el caso del día de hoy, ¿no? Claro. ATECA, que es el gremio que se nuclea en SUTECA, no tuvo otra que llamar al paro porque justamente a nivel nacional se llamó. Claro. Y esto sucedió el viernes en horas de la tarde. Uh-huh. Previo a eso, el Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca envió unas circulares a las escuelas en las que se obligaba o se planteaba a los directivos y encargados de cada institución educativa que elevan a un informe con las ausencias. Claro. Y eso no solamente lo elevaron a las escuelas, sino que generaron una comunicación altamente paranoica, este, claro, por WhatsApp, bueno, utilizando las redes sociales y pretendiendo con ello que la docencia no adhiriera a la medida de fuerza, ¿no? Se entiende. Laura, ¿cuál es la oferta salarial allí en Catamarca? Bueno, el otro día estaba viendo que se publicó en uno de los medios nacionales que nosotros tenemos en la escala salarial el tercer sueldo más bajo del país. Oh. Bárbaro. Sí, estamos bárbaros. Mm. Bueno, y eso también tiene que ver con la incapacidad para negociar en bloque que están teniendo los gremios, ¿no? Mm. El año pasado nos subieron, en el caso de los profesores, el punto índice en 5 cuotas, que terminó de pagarse ahora en el mes de febrero, uh-huh, y lo que se está pidiendo es un 30%, y lo que está ofreciendo el gobierno de la provincia de Catamarca es un 14%. Claro. Tremendo. En 5 cuotas de nuevo. Tremendo, tremendo. Bien. Laura, es desolador. Te agradecemos el panorama, seguramente la vamos a seguir, porque además esto va a ser un problema que vamos a arrastrar estas políticas de Estado durante todo el año. Un gran abrazo. Totalmente. Y muchísimas gracias. Abrazo a ustedes. Abrazo. Hasta luego. Laura García, integrante de Estación Sur, allí en Catamarca. San Fernando del Valle de Catamarca. Muy bien. Entonces, ¿esto no conmueve a estas mujeres que se dicen provida? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Bueno, arrancó. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, ¿estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta alternativa. El mundo del espectáculo presenta... No hay que naturalizar lo que no es natural. Todas las mañanas, cuando me levanto, pienso en mi cama, no ir a trabajar. Lo que no vamos a hacer es castigar a todo el pueblo argentino para enriquecer a empresas grandes. Estamos logrando realmente en cada uno de los sectores de la economía un crecimiento y un desarrollo que no se veía hace por lo menos 6, 7 años. La imagen del presidente está muy bien. Comienza el show, el show. Del todo bien. La imagen del presidente está muy bien. De salir de la mentira. El apoyo de los argentinos lo sentimos muy fuerte. Tengo el gusto de saludar a Nicolás Duchovny, al ministro de Hacienda de la Nación. Ministro, ¿qué tal? Buen día. Feynman le habla. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Esto es un infierno. aquí en la República Argentina llegó una frase suya donde usted dice: tenemos muy poco crédito, tenemos que luchar contra la inflación, tenemos muy pocas herramientas, pero una voluntad de hierro. Vamos a derrotar a la inflación. ¿Cómo es eso? Si usted, el ministro de Hacienda, no las tiene, ¿y entonces quién las va a tener? Ah, bueno, es que la frase totalmente sacada de contexto. Comienza el show, el show, el show. Del todo bien. Tenemos que luchar contra la inflación, tenemos muy pocas herramientas. Juez federal Rodolfo Canicoba Corral, se ha conocido una información periodística que involucra nuevamente a Gustavo Arribas con una presunta coima que la Policía Federal del Brasil le imputa en términos de lavado de dinero. ¿Puede llegar a reabrirse la causa? Bueno, en principio no. Un informe económico, creo, que habla de una caída del empleo en blanco en la industria de 68.000, creo, obreros. Sí, no. Lo que no coincide con los datos del gobierno. No, son los mismos. No. La verdad es que la... Francisco Cabrero, gracias, ¿eh? El hecho de que un hombre nuestro haya sido cedido al gobierno me parece un sacrificio positivo, porque tenemos que pensar que cuando un hombre nuestro de la calidad de Echeverri se integra al gobierno, nosotros perdemos el dirigente para bien de este gobierno y para bien de todo el país. Con Nicolás Mazó, el presidente del bloque de diputados del PRO. ¿Ustedes desde el bloque van a iniciar un proyecto para despenalización del aborto? No, el Ejecutivo no va a presentar un proyecto. Creería que en el bloque del PRO es un poco más la cantidad de quienes estamos en contra que a favor. Lo más importante del discurso del presidente fue que por primera vez en años dimos una imagen de normalidad. El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Un paro nacional no existe. Lo que llamó CETERA es un paro en 24 provincias, que es diferente. Yo estoy convencido que el lunes la mayoría de nuestros docentes van a cumplir con su compromiso. Va a haber clases en la mayoría de las escuelas del país. Estos chicos pobres, ya cuando nacen su cociente es menor. Eso es todo, amigos. Acabamos de escuchar la edición maravillosa que hace Pablo Brambilla, que supongo que está en línea ya. Muy buenos días, bella mañana de lunes. Bueno, buenos días. ¿Le gusta? Buenísimos días. Bien, bueno, gracias. Ahí estaban, escuchaba a los oyentes, las oyentas, las voces, siempre oficiales. Ustedes saben que los medios masivos, comerciales y estatales se refugian en las voces oficiales de, en este caso, Alejandro Finocchiaro, el ministro de Educación. Francisco Pancho Cabrera, vio que le costaba explicar algo. Sí. Bueno, Marcos Peña, que uh-huh. estuvo de paseo por Mendoza. Uh-huh. Bueno, Nicolás Dujovne. Bueno, que no dijo lo que dijo, pero lo dijo, bueno, en fin, el oyente sabrá interpretar, Hugo Biolcati, ¿se acuerda? Bueno, no, yo no me acordaba de Biolcati, pero no se acordaba de el campo es la representación, sí, de la sociedad rural, naturalmente, claro, bueno, ahí estaba Hugo Biolcati de la mesa de enlace, claro, sí, no, pero bueno, uno vio cómo es esto, lo sacan y los ponen también, ¿no? Bueno, claro. En los medios, digo. Sí, claro. No, pero me pareció interesante destacar, sí, el sacrificio que está haciendo por el país la sociedad rural al poner. Ay, sí. Bueno. Pablo, usted sabe que yo soy extranjero. ¿Cuántas provincias tiene la Argentina? No, bueno. Está rara la cuenta que hizo el ministro, sí, ¿no? Sí, también. Estábamos acá y te quedamos. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Sí, muy complicado, muy complicado. Pero bueno, es increíble cómo se niega algo que se dice. Digamos que fue inclusive titulado por buena cantidad de los medios masivos comerciales y estatales en su momento, como, bueno, titulaba el cronista en su momento, el gobierno decreta el fin de la paritaria nacional docente. Claro. Y el decreto que efectivamente sacaba el Poder Ejecutivo el 52 de este año, era el que modificaba, bueno, un poquito esta cuestión de que se dejaba de discutir salarios, por lo menos el piso salarial a nivel nacional. Digo, porque por ahí se dice que no se habla de una cosa, de otra, bueno, en fin, me parece que por lo menos tendrían que buscar mínimamente lo mismo que han dicho en otros momentos, ¿no? Bueno. Igualmente, yo digo, escuchando a estas vocecitas que vos nos traes, y escuchando también al doctor Parodi, que dice después que los niños pobres tienen menos coeficiente intelectual, en realidad está mintiendo el doctor Parodi. Bueno. ¿No? Podríamos entender eso. Sí, bueno, pero vio cómo es. Acá lo que hacemos es recortar un poquito todas estas voces que aparecen, que van sembrando un discurso, ¿sí? Uh-huh. Y que en todo caso nos van naturalizando una realidad que después, por ahí, nos acostumbra a cierto sentido común un poco problemático, ¿no? Uh-huh. Bueno, en fin, el doctor Parodi es un buen ejemplo de ello. ¿Doctor en qué es? Bueno, es un... Es cirujano muy de reconocido a nivel mundial. Ajá. Supuestamente, bueno, no le voy a decir por qué laboratorios no. Tampoco son reconocidos. No, claro. Bueno, discúlpeme. Bueno, no vamos a hablar del Oscar. No vamos a hablar del Oscar, ni que ganó La Forma del Agua, ni Coco, nada de eso. No vamos a hablar. Tampoco vamos a hablar de fútbol, ni de que empató Chacarita con River, ni que perdió Vélez con Racing, ni que Banfield le ganó a Newell's. Bien. Tampoco vamos a hablar, discúlpeme, ¿no? A ver, algunos titulares de la mañana. La Nación, solamente 7 provincias tienen garantizado hoy el inicio de clases. Y titula, a diferencia de lo que decía el ministro, paro nacional. Claro, totalmente. Bueno, pero al ladito tiene una hermosa infografía muy preciosa que dice cantidad de alumnos por docentes. Sí. Es curioso porque ahora están con los cierres de curso, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, si baja la matrícula de 15, te cierran el curso, ¿no? Pero cuando superaba los 30, por ejemplo, nadie decía nada. No, se abría otro curso. ¿Vio? No. O sea, cuando supera, que yo, 20 chicos, 25 chicos, que uno dice, ¿cuántos pibes puede tener el profe? Bueno, ahí no, ahí el sacrificio está bien, el sacrificio está bien. Bueno, en fin, no nos vamos a meter demasiado con ese problema. Clarín titulaba de la misma manera, mal comienzo del ciclo lectivo, el paro de maestras afectará desde hoy a 5 millones y medio de alumnos en todo el país. Claro. Bueno, el cronista comercial, la inflación altera el humor social. Qué sé yo. También el cronista es increíble, ¿no? Bueno, para arrancar esta ruta alternativa del día de hoy, es muy interesante ver cómo resalta usuarios satisfechos. Ajá. ¿Con qué? Con los servicios públicos del transporte. Ah, y es una infografía de cuán satisfechos están los... ¡Qué lindo! Las personas, usted oyenta, que está en este momento viajando, seguro está poco, muy o muchísimo contento, muy contento con los servicios públicos. ¿Verdad? No puedo contestarte porque no tengo manera de atender el teléfono. Bien, correcto. Estoy apretado acá en el subte, es imposible. Es imposible. Bien, bueno, le digo al gobernador de Mendoza, que estuvo de paseo con Marcos Peña, nadie se va a enamorar de este gobierno ni de esta economía. Le digo que es parte del gobierno. Claro. Bueno, que es un detalle también. Y si usted, oyenta, jubilado, jubilada, quiere saber cómo puede hacer para jubilarse más tarde, también puede agarrar Clarín, que le da una guía de cómo hacerlo. Sí, claro. A los 70, ¿no? Sí, después de los 70, si usted quiere, se puede jubilar más tarde. Bueno, si usted lo quiere elegir por ahí. Y bueno, y Página 12 hace también un recorte extraordinario de voces para hablar de la realidad. Le digo, mire, lo tiene a Mario Negri, a Ricardo Alfonsín. Sí. No sé por qué le dicen Ricardito. Bueno, Ricardito. Porque es chiquito. La Uya aparece como, está criticando al gobierno. Aparece también como una voz relevante. Bueno, discúlpeme, hasta acá hemos llegado. No lo quiero tampoco abrumar con esta cantidad de cosas, pero bueno, hemos hecho un pequeño repaso por las tapas y los títulos de los medios masivos comerciales y estatales del día de hoy, por lo menos hasta este momento. Millones de gracias. Sí. Pablo, antes de irte, tengo acá una cosita chiquitita. Mirá, esto es un diario, ¿ves? Sí. ¿Ves? Bueno, siente. Uno ve con la imaginación, sí, claro, eso es radio. Sí, claro. Seguro. Digo, tenemos una sección que se llama Zarpados de Coaching, que no va a estar hoy en el aire, pero que en algún momento va a estar. Y el niño en la página 3 de Clarín, el niño es un dibujante, ¿verdad? Sí, claro. De Clarín del sábado, hizo este dibujito con Marcos Peña, justamente me hizo acordar porque acaba de mencionarlo. Sí, cómo no. Y Marcos Peña dice: estamos a favor de cobrarles a los extranjeros que vengan a abortar a los hospitales para que la hinchada que canta en la cancha respete a la policía. Y a favor de la vida. Bueno. Y después piensa, si con esto no marcamos agenda, ya no sé qué más hacer. Sin comentarios, señor. Lo dice. Le mando un abrazo. Un abrazo, un abrazo grande. Chao. Una comunicación altamente paranoica. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Son las 9 y 14 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos acá en Ruta Alternativa por FM La Colectiva 102.5. También la pueden escuchar en la web, www.lacolectiva.org.ar, y llamarnos al 15 49 47 98 46. Ahora vamos a unas breves. Un poquito, sí, más extendidas. Un poquito extendidas, sí. Efectivamente. Bueno, hay cositas que ocurrieron durante febrero que no vamos a dejar pasar. Entre ellas está el que el martes 27 llegaron al Congreso 10 ciclistas que recorrieron 1.300 kilómetros desde Hachal en San Juan hasta el punto cero de la Argentina, que es justamente el Congreso. Bueno, esta bicicleteada fue por el agua y la vida y se propuso visibilizar esta reforma propuesta por el gobierno a la ley de glaciares. ¿Qué es lo que impulsa al gobierno? Poder toquetear, poder hacer minería, mega minería en realidad, en la zona de periglaciares, que es justamente la zona en la que están las nacientes de las aguas de altura, ¿no? Todas esas aguas que riegan desde la cordillera hacia abajo. Tienen allí un antecedente, tiene varios antecedentes Hachal, concretamente en San Juan, pero hay uno que es groserísimo, que es el del 13 de septiembre de 2015, donde gracias a un WhatsApp de uno de los trabajadores de la mina Veradero, de la Barrick Gold, gracias a ese WhatsApp trascendió que había una rotura en el dique de cola y que se estaba contaminando. Millones de litros de agua cianurada se vertieron sobre el Potrerillo, que es el río, ese río puro que nace en la montaña, que desemboca en el Hachal, y el Hachal desemboca a su vez y contamina otros 4 cursos de agua hasta llegar al Atlántico. Esa enorme contaminación ya tiene una marca al pueblo de Hachal y produce un antecedente. Bueno, llegaron cargados con la emoción que significó el recorrido que hicieron a lo largo de estos 1.300 kilómetros, donde fueron recibidos en una innumerable cantidad de pueblos, además de las ciudades, las urbes importantes, como la ciudad de Córdoba o Rosario, por donde pasaron. Llegaron, a su vez, y tuvieron más emoción en el momento que llegaron al Congreso, porque fue allí una recepción multitudinaria. Subieron a ese escenario donde se estaba desarrollando un festival y uno de ellos tomó la palabra. Vamos a hacer una cosita muy breve sobre lo que dijo. Bueno, nosotros somos los que desde que se instaló la minera allá en la cordillera venimos preguntando dónde está el agua. ¿Qué pasa con nuestra agua? Somos los que un día como hoy se pusieron de pie para decirle no a la megaminería con la mina de uranio que nos querían meter en un área protegida. Y nos paramos diciéndole no al uranio y nacimos como asamblea un 27 de febrero. Miren lo que son las coincidencias. Somos nosotros los que fuimos 10.000 en la plaza de San Juan y nos hizo desaparecer toda la prensa de la provincia. No comentaron nada. Nosotros somos los que mientras estábamos luchando para que no nos metan el uranio en las áreas protegidas, recibimos el WhatsApp que nos decía que se había derramado cianuro en el río. Y no nos hubiésemos enterado si no entraba en pánico un trabajador, porque el gobernador de entonces, Gioja, con perdón de la palabra, lo estaba sabiendo y no nos avisó. Nos enteramos por mensaje de texto. Somos nosotros los que estamos desde ese momento en la plaza de Hachal, peleando los análisis, peleando la verdad contra una corporación brutal encabezada por Gioja y seguida por su aprendiz Uñac. Somos nosotros los que nos pusimos en alerta cuando nos hablaron de la modificación de la ley de glaciares. La pucha, no les basta con lo que ya nos hicieron. Quieren más todavía. Estuvimos en alerta y movilización mientras ellos lo negaban por todos los medios. Y hace 4 semanas cuando lo confirmaron, somos nosotros los que estando en la carpa de Hachal, que aguanta y resiste, recibimos la orden y el mandato de nuestras mujeres y de nuestros niños para decir... ¡Agarren las bicicletas y vayan a decirle que no se jode más con nosotros! Somos nosotros. Yo, escuchando, si tenés ganas, en otro momento después, escuchalo nuevamente y vas a escuchar junto con el Somos Nosotros un silencio que habla de cómo se recibió ese Somos Nosotros. Otro de los temas que sucedieron en estos días, y ya habíamos un poco, lo hemos tratado siempre, que es la masacre de Pergamino, que sucedió el 2 de marzo del 2017, y este 2 de marzo, así como lo fuimos siguiendo, Justicia por los Siete realizó 2 convocatorias, una fue el mismo 2, donde marcharon hacia la comisaría primera de Pergamino, y fue muy emotivo lo que realizaron ahí las voces de las madres, una caminata. Nosotros hicimos una transmisión especial también de la mano de Alejandro Cabrera Britos, que está ahí, es uno de los que ha estado ahí desde el primer momento. Así que vamos a escuchar a una de las mamás, ¿no? Son las 7 mamás estuvieron ahí y estas elegimos hoy para una de ellas. Somos un poquito sensibles y aprendamos a reírnos, a que si nos reímos es por toda la bonanza que puede venir, porque de la sonrisa pueden venir cosas lindas. Que el dolor lo vamos a transformar en lucha, y esa lucha que estamos llevando, que sea recuperadora, que nos, no sé, nos alegre un poquito el alma de todo lo malo que hemos vivido. Este año que hemos recorrido... después, como ya dijimos, con muchas desigualdades, pero hoy estamos acá las 7 presentes. Es un milagro que pudimos estar las 7 presentes, y eso lo tenemos que festejar. Estar en la lucha todos juntos, todo a todo, y por todo este marco de gente. Gracias, miles de gracias a todos los que hicieron el esfuerzo. Muchas gracias. Esa es una de las mamás, ese es el esfuerzo, es el trabajo de todo este año y todo lo que se sumó. Se llegó a la comisaría y en la comisaría se descubrió una placa. Bueno, un poco lo que cerró esta primera jornada, el día siguiente una jornada cultural, pero esto es lo que decía esa placa que quedó allá, en la comisaría de Pergamino, la comisaría primera, donde fueron masacrados estos 7 chicos. Tomó la comisaría primera de la policía bonaerense. Durante la dictadura cívico-militar fue utilizado como centro clandestino de detención. En democracia, el 2 de marzo de 2017 ocurrió la masacre de Pergamino, donde perdieron la vida 7 jóvenes de nuestra ciudad que estaban bajo la custodia estatal. Fueron asesinados por el Estado. Verdad, justicia y memoria. Federico Perrota, 22 años. Sergio Filiberto, 27 años. Fernando Latorre, 24 años. Franco Pizarro, 27 años. John Claro, 25 años. Alan Córdoba, 18 años. Juan José Cabrera, 23 años. Siempre presente, nunca más. Escuchamos Rinconada, Dama Juana. Ruta Alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Escuchaba esto de Pesetti, ¿no? Qué bueno que vengas en tren. Y a mí siempre me gustaron las rutas en los pueblos, donde está la vía por el lado, ves el tren a lo lejos. Ah, no sé, me gusta eso. Seguimos acá a las 9:26 en La Colectiva, 102.5. Estamos intentando comunicarnos con una docente de... De Jujuy. Martina Montoya, ahí en Libertador General San Martín. Porque, bueno, en el marco de esto se escuchan los bombos y los platillos porque hay manifestaciones en todo el país, docentes. Así que estamos ya en comunicación con Martina Montoya. Buenos días, Martina. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeras, compañeros, ¿cómo están? Acá, muy bien. Bueno, Martina, ahí en Jujuy queremos saber un poquito cómo se está desarrollando este paro docente. Sobre cómo se desarrolló, te digo que caminando por las calles de Jujuy, la perspectiva es que el acatamiento al paro está teniendo efecto. Uh-huh. Ahora los números los veremos seguramente a la tarde, uh-huh, o al mediodía. Y los gremios, tanto FEDE en Diadel, que son los gremios mayoritarios, uno de nivel primario y otro de nivel secundario, han convocado a la marcha. Uh-huh. En el marco del paro nacional, así que ahora estamos llegando nosotros a la capital para unirnos al resto de las localidades del interior que desde La Quiaca están bajando a la capital para marchar hasta la Casa de Gobierno y contando el malestar, la burla que acá en Jujuy nos vienen haciendo, ¿no? Claro. En medio de una paritaria, el gobierno decide sacar unilateralmente 5% de aumento en adelanto, sin ni siquiera haber acordado absolutamente nada. O sea, las paritarias son una pantomima, no existe diálogo, no hay negociación. El gobierno viene, dice, se levanta y no da oportunidad a los gremios que propongan absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. 5%. Pasaron 3-4 reuniones. 5% de aumento es lo que ofrece en la paritaria. Así es, 5% de aumento al básico, que eso equivale a, ellos decían 800 pesos y no es así, es 526 pesos de aumento. Ese es el impacto real que un docente que recién se inicia va a tener, ¿no? Después el resto, son impactos individuales, de acuerdo a antigüedad, zona, sí, claro. Aumento por material didáctico, que es 100 pesos también, sí, así sí. Que una burla. No. Aumento diciendo y la ministra de Educación hizo la calcina haciendo alardes del gran esfuerzo que hicieron y que el logro es que a los docentes se le aumenta la antigüedad a 140%, pero aquellos que tienen 29 años o más de antigüedad, ajá, que es una franja minoritaria, ¿no? Sí, obvio. Así claro. Que una burla total, riéndose de que ya vienen las escuelas de jornada extendida. Y ahí los docentes van a ganar mucho más, pero por supuesto, no van a pagar por las 8 horas que corresponde, claro. Que ni siquiera es el doble, porque es una mentira mirando los números, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y burlas como esa, manifestaciones contra los docentes, publicaciones en las redes de que los docentes no queremos ceder, que somos los malos, que no nos importa la educación y la calidad. Uh-huh. Y bueno, la misma metodología a nivel nacional, pero acá la escuela es la universidad de esa metodología es San Salvador de Jujuy. Jujuy, claro. La provincia. Sí, sí. Mm. Bueno, esto va a ocurrir en San Salvador de Jujuy, justamente, esta marcha. ¿A qué hora es? A partir de las 10 ya estamos... Están marchando. Seguro que nos empezamos a encolumnar juntándonos con los otros gremios. Hay otros gremios docentes minoritarios. Diujo también se ha unido. ATE, que es el sector de empleados públicos, también se ha unido al paro. Así que, bueno, vamos a ver cómo... Tenemos muchísimas expectativas en esta marcha, se ha movilizado a toda la provincia en las medidas y las posibilidades que tenemos, porque las situaciones económicas de los gremios también son apretadas, porque hasta en eso se ha metido el gobierno, reteniendo los descuentos que nos hacen, tardándole los depósitos a los gremios. O sea que juegan con todo, ¿no? Nos metieron la conciliación obligatoria fuera de lugar, porque este es un paro nacional, no un paro provincial, así que nos metieron la conciliación obligatoria antes de que CETERA anunciara el paro. Claro. Todo improcedente, fuera de lugar, no tienen jurisdicción, así que imagínate cómo actúan. Como ellos quieren, no le importan leyes ni nada. Exacto. Gracias, Martina. Nosotros vamos a seguir todos estos días seguramente lo que suceda, así que en algún otro momento te vamos a volver a molestar para ver si qué es lo que sucedió hoy y qué es lo que va a pasar. Bueno, compañero, un abrazo grande y gracias por estar siempre en todo el país y llevando las problemáticas. La solidaridad a los compañeros del Tabacal, que antenoche han tenido represión y han tenido detenciones también, y hoy sé que están con un corte cerrojo en la ruta. La situación del norte es bastante complicada y lamentablemente, si no fuese por los medios alternativos, creo que la gente que los escucha, no, el resto no se enteraría, ¿no? Así que un abrazo grande y libertad para los presos. Un abrazo enorme, Martina. Martina Montoya es integrante de Capoma, es también de la radio Capoma, es periodista. Centro de Acción Popular Olga Márquez de Ariedes, allá en Libertador General San Martín. Que es una burla. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Tuna. Che Barraca. La Colectiva. La Retaguardia. Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sem voz, paz sem voz, no es paz, es miedo. La Colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Son las 9:35 y bueno, evidentemente el paro nacional docente nos está tomando casi todo el programa. a pesar de que no es nacional porque son 24 provincias, no me acuerdo cómo había dicho Finocchiaro, pero bueno, tenemos una comunicación. Sí, tenemos una comunicación con Romina del Pla, diputada nacional por el Frente de Izquierda, provincia de Buenos Aires, dirigente de tribuna docente del Partido Obrero, secretaria general de SUTEBA. Romina del Pla lidera la Multicolor. Bueno, está en comunicación con nosotros para conversar sobre el actual conflicto docente, a raíz del cual hoy, que ha comenzado un paro por 48 horas en casi todas las provincias. Buenos días, Romina del Pla. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, acá estamos, ¿no? ¿Cuál es el panorama? Un poco, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, es un paro con muy importante acatamiento a nivel nacional, un paro convocado por la CETERA, que coloca en primer lugar el rechazo a la anulación de la paritaria docente nacional, que es la anulación de cualquier tipo de responsabilidad del Estado nacional en materia de salarios y de presupuesto educativo. En ese punto, Finocchiaro se ha dedicado a tergiversar las leyes vigentes y los montos para justificar que se están lavando las manos, pero el incentivo docente lo tendrían que haber actualizado, el fondo compensador también. Pero bueno, están en la línea de eliminar todos esos pagos del Estado Nacional y dejar en manos de las provincias integralmente todo lo que tiene que ver con el salario docente, lo cual va llevando a salarios que están cada vez más retrasados en relación al costo de vida, a la canasta de pobreza y demás. Pero también, digamos, el reclamo tiene que ver con los acuerdos provinciales, ¿no? Y no solo de salario, donde rechazamos este 15%, que es en realidad un salario para un retroceso del poder adquisitivo y esta idea de utilizar a los docentes como el ejemplo para el resto de las paritarias, ¿no? El ejemplo a la baja de modificaciones de convenios, sí. de tope salarial, sino también lo que estamos viviendo en todo el país es el despido de docentes, es una política de ajuste brutal, mediante el cierre de profesorados, mediante el cierre de escuelas, de cursos, que se vive en todo el país en forma muy, muy, muy, muy seria. Y este ataque a las condiciones educativas de la mayoría de la población realmente es también contra lo que estamos planteando este paro. Romina, en general los medios en buena medida presentan esta cosa primero como un conflicto y alrededor de la cláusula gatillo. ¿Resuelve algo lo que llaman cláusula gatillo? No, la cláusula gatillo es un detalle de la negociación salarial. El año pasado, cuando el gobierno coloca en el debate la cláusula gatillo, lo coloca porque pretendía aumentos muy bajos de salario. Entonces, sin cláusula gatillo eran completamente inaceptables. No obstante, nosotros arrancamos porcentajes bastante más altos y de ese modo nos garantizamos también un mínimo salarial. Ahora, con mucha lucha, ¿no? Y los obligamos a retirarlo del presentismo. Ahora, cuando no quieren colocar la cláusula gatillo, porque saben que la inflación va a ser muy superior al 15%, sí, claro. Quieren utilizar la rebaja de poder adquisitivo del salario, el abaratamiento del salario, como un elemento de ofrenda a las patronales, sobre todo a las patronales internacionales, que surja por Europa, salió a garantizar abaratamiento de la mano de obra, salió a garantizar convenios flexibles, y por eso el debate alrededor de la cláusula gatillo es un detalle. Acá lo que es central es la modificación de los convenios colectivos, los estatutos de docentes, que mediante los mecanismos de presentismo y de salario por mérito quieren avanzar. Es una modificación indirecta del régimen de licencias, y yo a fin de mes cobro más o menos salario de acuerdo a si fui a trabajar enfermo o no. Claro, por supuesto, sí. Entendemos, digamos, desde el gobierno, ¿no? Siguen dándonos pautas como lo que dijo el otro día Marcos Peña, que no hay necesidad de empezar así las clases porque es un tema de mezquindad política. ¿Realmente vos sentís que están de alguna manera tratando de minimizar lo que es la problemática de la educación? Sí, Sí, no solo de minimizarla, sino que en el maltrato a los docentes. Vos fijate que han utilizado los discursos inaurales una vez más, ¿no? No es solo patrimonio de este gobierno, sino... Pero realmente el maltrato de María Eugenia Vidal hacia los docentes, las acusaciones, el ataque al derecho de agremiación y demás, es toda una política para decirle también al resto, vos mirá, si vos sos de algún sector que se rebela ante el ajuste, mirá lo que te pasa. Si sos de algún sector que estás denunciando los despidos, mirá lo que te pasa. Te estigmatizamos, te perseguimos. Entonces, es una línea de disciplinamiento de los trabajadores. En este punto, no les está yendo demasiado bien porque llegamos a estas medidas de fuerza, las asambleas han rechazado masivamente estas ofertas. El año pasado tuvieron que retirar lo del presentismo y lo del salario por mérito. Este año vuelven a la carga. Hay una fuerte decisión de la docencia de que no va a aceptar estas modificaciones. Bueno, ahora tenemos un paro muy importante. Es llamativo que Finocchiaro trata de decir que no es un paro importante porque hay tres gremios que no paran. Yo quiero aclarar que los tres gremios que son los que ellos están privilegiando en las negociaciones nacionales son gremios que son sellos de goma, no representan a nadie. Uh-huh. Acá lo único que importa es si la CETERA para o no para. La CETERA para, lo cual quiere decir que la mayoría de los docentes del país están participando en esta medida de fuerza. Exacto. Romina, yo te quería preguntar si, por ejemplo, después de estas 48 horas, ¿no?, de este paro nacional, ¿qué esperan? ¿Qué pasa? Porque en realidad es como un tema tan recurrente, ¿no? Como que siempre estamos con esta situación de los docentes y en realidad de la educación pública en general. El cierre de 39 escuelas rurales en la provincia, acá en la Ciudad de Buenos Aires, ministra Acuña inauguró el ciclo lectivo en una escuela privada de Monte Castro, por ejemplo. Entonces, bueno, es toda una revelación, ¿no? Sí. Pero mira, nosotros lo que hemos resuelto es nuevas asambleas para esta semana. Luego de estas 48 horas viene el paro del 8M, que se ha votado como paro efectivo de 24 horas por todos los reclamos de la mujer, no solo terminar con la violencia, con los femicidios, sino todos los derechos que tienen que ver con las mujeres, desde las licencias hasta la necesidad de habilitar de una buena vez los centros de atención integral de la mujer, las licencias por violencia de género, y por supuesto también avanzar en el tratamiento y la aprobación del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y en ese punto, luego del 8M hay asamblea donde vamos a resolver cómo darle una continuidad a todas estas medidas. Romina del Pla, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día. Igualmente. Romina del Pla. Crecer, las ligas menores. Estamos escuchando Crecer, las ligas menores. Está muy mal si ya nada de verdad me importa. Está muy mal si ya no confío en nadie. Está muy mal si ya no creo en ciertas cosas. Como el cielo es azul y el odio no duele. Se siente. Ruta Alternativa. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Me lo contó un pajarito. Nueve horas 46 minutos, acá estamos en Ruta Alternativa por la 102.5. También nos pueden escuchar por La Colectiva en la página web, quiero decir, mejor dicho, www.lacolectiva.org.ar. Y así como decía Maduro, ¿no?, que le sobrevolaba un pajarito y le contó un pajarito, nosotros también tenemos acceso a algunos pajaritos que nos cuentan cosas. Todavía no armamos el Twitter del programa, eso lo tenemos que hacer. Pero bueno, sí, estamos con mucho trabajo, no podemos estar en todo, estamos cansados. Y estuvimos leyendo esta semana un par de tweets. Yo ayer leí uno de Lilita, voy a ver si lo encuentro porque es muy bueno. Ella dice que necesita pedirle al Senado que no apliquen que no voten la ley del aborto, o sea, como una necesidad de ella, ¿no? Personal. No sabemos por qué. Después teníamos uno de Esteban Bullrich. Sí, Esteban Bullrich, un poco recién pasamos sobre lo que dijo y también sobre el aborto. Y también tenemos el de Di Palma, ¿no? También el ex abrupto en ese. Sí. Di Palma. Di Palma, ¿qué dije? No, yo porque no había entendido bien yo. Di Palma es el Marquitos, el automóvil. Sí, el automóvil en auto, claro. Exactamente, sí. Exactamente. Que es raro un exabrupto en él porque es un hombre muy, muy sobrio, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, sí. Puede ser sobrio porque no bebe. Pues también, no sí, sé. Sí. La sobriedad se puede aplicar a muchas cosas. A muchas cosas. ¿Lo tenés ahí, Gran? A ver. No, lo tengo. Bueno. Fue una mague. Bueno, la de Esteban Bullrich es muy buena porque Esteban Bullrich lo que plantea es: no queremos que las mujeres nos vengan a pedir que matemos a su hijo. Esa es una argumentación más sobre el aborto de Esteban Bullrich, sumada a la que escuchamos hoy en la edición que hizo Pablo, donde él decía que ni una menos es también si hay una beba en la panza. Claro. No, hay como un nivel de confusión. Es como una pajarera en realidad, no es un pajarito solo. Sí. Es como una gran pajarera llena de diferentes tipos de aves que tienen como la impunidad de decir cualquier cosa porque está en Twitter, ¿no? Sí, hay una reflexión de Martín Coan respecto al discurso presidencial, concretamente, que seguramente iremos desgranando a lo largo de esta ruta alternativa. En la cual creo que lo que Martín Coan dice, que de alguna manera habla sobre lo increíble del discurso, ¿no? Lo dificultoso de comprender cómo puede llegarse a establecer ese discurso. Es aplicable no solo para Mauricio Macri, sino que también es aplicable para todo su entorno, por lo que puedo ver, ¿no? Así sería perfectamente aplicable para todo su entorno. Los discursos presidenciales los pienso como alguien que está cruzando un río de lado a lado y está todo el tiempo con la idea de que salió de una orilla, que sería el comienzo de la oración, estoy diciendo, no del discurso ni del párrafo. Y el punto final es esa otra orilla y siempre está la idea que no va a poder llegar del otro lado. Claro, bueno. Me da hasta ganas de llorar, como lo dice Coan, te digo, porque es como un sufrimiento. Exacto, sí. Pero además esto es aplicable también a lo de Bullrich, porque ¿qué habrá querido decir? Arrancó con esta idea que no tiene un fin, que no tiene un destino, se va a ahogar. Inclusive, este hombre en la mitad del río. Coan habla en otro momento esto de la construcción de la oración, ¿no? Claro. O sea, ni siquiera la oración es orgánica, no hay una construcción, y creo que no es casual. Me parece que, claro, digamos, que realmente está pensado así. Lo que tiene Twitter en este caso, en esto del pajarito, es la instantaneidad. Claro. Eso que es la instantaneidad, justamente acá encontré el de Di Palma. Hay que enseñarle a los chicos a que cuelen bien y a que se pongan condones forros, como lo quieran llamar los pibes de ahora. Porque si los chicos les vamos a enseñar, culen tranquilo, dejen embarazada a todo el mundo, que después van con una aspiradora y te lo saco. Bueno, eso fue, y tuvo una tremendo... Un científico, prácticamente, sí. Sí se puede. ¡Ay, no! Pero no solamente que en su casa, sus hijos, sino más allá de todo, fueron tremendos. Está pidiendo disculpas hacia debajo de... arriba de esto hay 15, 20 disculpas seguidas de Di Palma. Iba a pedir disculpas hasta el fin de sus días de Marquitos de Palma. Bueno, ahí estamos con el con esto que es un tema, ¿no? El aborto y Twitter no está ajeno a esto, ¿eh? Recordamos algunas cosas que estuvieron pasando hoy por el aire. Una es que a partir de las 10 y las 11 de la mañana ya hay concentración en Congreso para marchar hacia Palacio Pizurno. También a las 15 horas está la concentración en Congreso de los migrantes, en contra de las leyes xenófobas que quieren cobrarle a los inmigrantes. Inclusive, ahora no tengo los datos, eso está muy mal. Habla qué? Mal de esta producción. Yo no sé una si comunicación tiene. Altamente paranoica. Pero una burla. Claro, sí. Tal cual. En el sentido de la poca población inmigrante que realmente va a los hospitales. O sea, yo en lo personal me atendí hasta hace 2 años en hospital público. Pero, bueno, más allá que considero que el hospital público tiene que ser para todos los que estén y lo necesiten, no importa su origen, pero realmente la población no es tanta. Es la misma argumentación cuando dicen que en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires vienen muchísimos chicos de provincia de Buenos Aires. Bueno, eso no es verdad. Por supuesto que hay algunos chicos de provincia que vienen en la ciudad, pero digo, esto no es casual, ¿no? Son todas estas argumentaciones que les caen muy bien a mucha gente. Sí. No nos olvidemos que también a partir de las 11 hay una transmisión especial por el juicio de extradición que le quieren hacer a Jonas Wallace y que va a ser transmitida por la Red Nacional de Medios Alternativos. Es la sentencia, ¿no? Que va a dar el juez Guillermo Villanueva. ¿No? Gustavo Villanueva. Que es el mismo juez que está en el caso de Rafael Nahuel. Exacto. Sí. Así que bueno, esa es otra de las pareciera que es el único juez de la Patagonia. Es una cosa realmente, ¿no? Y es un tipo atroz por lo que uno va entendiendo. Si te querés quedar acá en la colectiva también vas a poder escucharlo, porque nosotros nos vamos a enganchar a partir de las 11 a retransmitir justamente esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. No sé si esto será habitual, será para siempre, tal vez sea más, pero no quería dejar de saludar a Damián Lazota, que nos mandó mensaje tempranito desde Viedma, Río Negro, deseándonos un montón de cosas. A Oscar Delgado, que nos mandó también ese aliento desde Salta, y además de mandarnos ese aliento, una información que seguramente a partir de mañana estaremos compartiendo, ¿verdad? A Marcelo Anoni, sí, que también se levantó temprano allí. A Lucre, desde la ciudad de Córdoba. A Silvia, en particular, porque tuvo así una. Yo estoy tratando de entender esto. Inventó una palabra, porque estamos en eso también, claro, ¿no? Como el Preci ahora inventa palabras, todos queremos inventar palabras. No, Silvia, no. Contentiva. Déjalo al Preci. Sí. Que sea así. Bien con eso. Suena más. Acá Pablo Brambilla aporta un dato, y es que de chequeado.com, el 4% de los pacientes en hospitales públicos son extranjeros. Tremendo. A una cantidad exorbitante. Bueno, por acá pasó también el tema del aborto, que va a ser un tema que va a estar, pues, vamos a seguir, nos quedamos con muchas ganas de seguir con ese tema. Mañana mismo vamos a seguir con ese tema. Mañana es la presentación, además. Mañana es la presentación. Por séptima vez, y vamos a hablar también un poquito más sobre eso. Así que esas son parte de las cosas que pasaron por este programa. Vamos seguramente a tener otras más mañana. Y no sé, ¿quieren decir algo más desde el programa? Porque diría, hay que decirlo, claro. No siempre nos quedamos con las ganas. Vos que tenés ganas de decir, ¿querés decir algo más? Más que ganas es una necesidad. Sí. Pensar que mañana va a pasar lo mismo y el miércoles lo mismo, o sea, es la primera vez en mi vida que me pasa. Yo sí quiero decir, ya que vos estás acá. Pero miren lo que pasa al acelerarlo. Yo lo que quiero decir, que para los que no saben, hoy no tomamos mate, seguramente vamos a tomar mate muchísimas veces acá adentro, pero sí quiero decir que tenemos una pasta Flora de batata con el logo de Ruta ¿Quedó? Alternativa. ¿Quedó? No sé si quedó algo. No sé si le sacamos foto de. Entonces la vamos a mandar para que muchos vean la pasta Flora que hizo Roxana de batata con el logo de Ruta Alternativa. Buen comienzo Anoni, para este primer programa. Marcelo Anoni se debe acordar porque un día me criticó duramente porque yo siempre hacía la de membrillo y a él le gustaba la de batata. Sí. Así que si está escuchando Marcelo todavía, bueno, te podés venir a la radio, Marcelo, a comer una porción. Bajate del bondi, entonces. Claro.